tan desparramados. Mi canción, tu risa y el adiós. Ya lo ves, nos fuimos rematando sin saber por qué diablos pasó. Si nunca quisimos lastimarnos, la suerte, mi amiga, terminó. Yo sé que dentro de un rato me iré cantando solo, lejos del cuarto que un día pintamos los dos. Otra vez caímos en la trampa. Soy un trapecista sin la red. Ya lo ves, nos fuimos rematando sin saber por qué diablos pasó. Si nunca quisimos lastimarnos, suerte, mi amiga, terminó. Yo sé que dentro de un rato me iré cantando solo, lejos del cuarto que un día solo, lejos del cuarto que un día pintamos los dos.